pero está claro que se desarrolla debido a una compleja serie de eventos que ocurren en el cerebro a través de un largo periodo de tiempo. Es probable que las causas incluyan factores genéticos, ambientales y relacionados con el estilo de vida. Debido a que cada persona tiene su propia composición genética y sus estilos de vida, la importancia de estos factores para prevenir o retrasar esta enfermedad varía de una a otra. Remedios caseros para el Alzheimer. Romero. El romero posee propiedades antioxidantes muy útiles para evitar el daño que los radicales libres hacen sobre la acetilcolina. Puede utilizarse en forma de infusión, en forma de aceite, realizando fricciones sobre la cabeza del paciente o en el baño. Ortiga. La ortiga favorece la formación de estrógenos, que mejoran el estado mental de los enfermos de Alzheimer. La ingestión de esta hierba en forma de verdura puede beneficiar el comportamiento y reducir los episodios depresivos de estos enfermos. Haba. Es rica en colina, que forma parte de la acetilcolina. La ingestión de este alimento puede ayudar a favorecer el mantenimiento de la memoria en los enfermos de Alzheimer. Salvia. Además de sus propiedades antioxidantes, la salvia ayuda al mantenimiento de la acetilcolina. Preparar una infusión de una cucharadita de hojas secas por taza de agua. Tomar 2 tazas al día. Gimnasia mental. Quizá lo más importante para evitar el deterioro mental asociado al Alzheimer es mantener el cerebro ocupado. Leer bastante, hacer ejercicios en donde la mente se ponga a prueba, hacer crucigramas, sudokus o juegos de ingenio que estimulen el pensamiento son algunas de las herramientas fundamentales de que disponemos. Música. Las actividades que incluyen música son las que generalmente aportan más beneficios a los enfermos de Alzheimer. Muchas familias comentan que bastante tiempo después de haber olvidado el sentido de otras cosas, el enfermo todavía disfruta de escuchar canciones y melodías conocidas. Estos remedios naturales pretenden ayudarte a estar informado o informada, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Es fundamental que consultes a tu médico sobre este o cualquier otro tratamiento natural, así como posibles contraindicaciones o incompatibilidades. Un tema muy interesante también, el que estamos y vamos a desarrollar durante todo este espacio sobre el Alzheimer. Muchas recomendaciones para quienes ya tienen los 60 y piquito, y también vamos a tomar en cuenta que el Alzheimer está presente a tempranas edades. Es algo que nosotros debemos tener mucho en cuenta, que la salud mental y la salud de nuestro cuerpo siempre debe estar bien cuidada. La atención médica de su médico de cabecera debe ser continua. Su preocupación por su salud corporal y su salud mental también tiene que estar bien de la mano con las visitas a su doctor de confianza, a su clínica de confianza. Porque el hecho de que vayamos a hacernos una evaluación periódica no significa que seamos temáticos en nuestro cuidado, porque a veces en la casa dicen, pero si se te ve bien, no pasa nada, es tu imaginación, todo lo que escuchas en la tele ya tienes tú. No es eso, debemos siempre cuidar e invertir en nuestra salud corporal, mental y espiritual, porque estos tres conjuntos hacen que podamos disfrutar de la vida y sobre todo tener una muy buena calidad de vida. Si tienes algunas consultas, llámanos al 2616-977 al 098-6601-549. Thank you.

no puedo olvidar. No detengas tu camino, sigue a andar. Llévate este amor a tu profundidad. Estás escuchando Discapacidad en Acción. ¿Cómo reconocer los síntomas del Alzheimer? El Alzheimer es uno de los tipos de demencia que se produce con más frecuencia. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro y que va provocando daños en este de manera progresiva e irreversible. Su característica principal es que el paciente ve cómo se va deteriorando la capacidad que tiene el paciente para el control de las emociones, de los movimientos e incluso de la memoria, entre otros trastornos. Se estima que la cifra de personas afectadas a nivel mundial alcanza los 36 millones. Y el futuro no mejora estas cifras, ya que se prevé que con el aumento de la esperanza de vida se triplique el número de afectados hasta alcanzar los 113 millones. 1. ¿Qué causa la aparición de la enfermedad de Alzheimer? Existen varios factores biológicos que, combinados con mecanismos bien genéticos o bien ambientales, pueden originar las lesiones que poco a poco irán degenerando las células. Dentro del Alzheimer se han podido identificar dos señales que caracterizan el desarrollo de la enfermedad. Estas son la aparición de placas seniles en primer lugar, la aparición de ovillos de neurofibrillas. A continuación explicaremos de qué se tratan. Placas seniles. Se trata de los depósitos extracelulares de proteína beta amiloide que se sitúan en la sustancia gris del cerebro y que guardan relación con una degeneración y posterior muerte de las neuronas. La acumulación de esta proteína se debe bien a un incremento de producción o a problemas para eliminarla. Ovillos de neurofibrillas se producen por una polimerización no común de la denominada proteína tau, presente en las neuronas. Comienza en el hipocampo, que es donde se sitúa la función de la gestión de la memoria. Dos tipos de Alzheimer. Dependiendo de las causas que lo originen, podremos encontrarnos con tres tipos de Alzheimer que explicaremos a continuación. Alzheimer familiar. Aquellos individuos que hayan tenido familiares con Alzheimer tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad. Además, hay un tipo de Alzheimer que se denomina familiar específicamente y que aparece normalmente antes de los 60 años. se produce por mutaciones en los genes. Alzheimer relacionado con el síndrome de Down, a causa de la trisomía que se produce en el cromosoma 21, las personas que tienen síndrome de Down tienen un exceso de la proteína precursora de amiloide, con lo que es más probable que aparezcan las placas seniles. Alzheimer relacionado con la edad, entre un 5 y un 7% de personas que superan los 75 años padecen la enfermedad de Alzheimer, debido a los más de 70 genes que si se encuentran en el organismo pueden favorecer el desarrollo del Alzheimer con la edad. 3. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer? Vamos a distinguir los síntomas dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que el paciente se encuentre. En las primeras etapas se empiezan a notar problemas de memoria y concentración, que se traducen en cambios de posición de objetos importantes o pérdida de los mismos, confusiones a la hora de desempeñar tareas cotidianas, problemas para tomar decisiones del día a día que antes no nos costaba nada, entre otros signos. También pueden producirse problemas de cambios de humor, depresión, pérdida de interés en el entorno, irritabilidad y agresividad, entre otros. Los síntomas que se presentan más tardíamente se relacionan con el lenguaje a través de problemas para completar frases, para entender lo que significan las palabras e incluso dificultades para mantener la conversación. En cuanto a los movimientos, se percibe un deterioro en estos, así como problemas de coordinación. 4. ¿Cómo se trata el Alzheimer? Desafortunadamente, el Alzheimer es una enfermedad para la que aún no existe cura, por lo que los fármacos que existen se utilizan para retrasar su evolución y mejorar los síntomas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pues estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal. Allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La inspiración sublime de la poesía, la elocuencia de un discurso, eso es una de las pocas cosas que una persona con discapacidad mental no puede hacer. Descubre todo lo que las personas con discapacidad pueden hacer. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Soy Vicente Salazar, comunicador del Museo Interactivo de Ciencias, y me encuentro en el programa Discapacidad en Acción. agradeciéndoles mucho este espacio. Me encuentro aquí para mencionar a todos los interesados acerca de una actividad que el Museo Interactivo de Ciencias tiene preparado, en las que se realizará una actividad educativa en el museo que tratará el tema ¿cuál es el futuro de la energía en el planeta? Este evento de divulgación científica se desarrollará con la participación de tres distinguidos académicos como el arquitecto Alex Jarrín, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, del máster Javier Oña y del doctor Jaime Cepeda, docentes de la Escuela Politécnica Nacional, quienes disertarán acerca del tema antes mencionado, en el que se abordarán varios puntos como la tecnología, los alimentos y la arquitectura. Bajo la modalidad de un café científico, que consiste en una conversación informal entre investigadores, académicos o especialistas con un público interesado en las temáticas a tratar, se dilucidarán temas complejos de carácter científico, por lo que en esta ocasión el MIC extiende la invitación del caso al público en general a visitar el espacio y, a la vez, disfrutar de una charla por demás interesante y amena. Así que ya lo saben, visiten el próximo 27 de septiembre de 2018 el Museo Interactivo de Ciencia y desde las 16 horas participen de un coloquio que esclarecerá varios aspectos relacionados con energía. Esta actividad es totalmente gratuita. De regreso con ustedes en Discapacidad en Acción. Bien, en esta semana, dentro de nuestro informe semanal, podemos mencionar que el día lunes, al inicio de la semana, estuvimos muy, muy ocupados, muy temprano en la mañana, desde las 8:30 en las oficinas del Consejo Provincial del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de tratar dos temas. El primero, la campaña que el Consejo Provincial inicia para la prevención de discapacidades en los accidentes, y el segundo tema sobre el cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación, que está para el 26 de octubre, ¿ok? En la que participaron, claro está, a los dueños de casa, representantes del Consejo Provincial, representantes del CONADIS, Elizabeth Lainez, y pues mi persona con el grupo de PROCODIS, quienes hablamos sobre los dos temas mencionados y tuvimos una acogida, una respuesta muy, muy gratificante. También dentro de este primer punto en la campaña, el día jueves se desarrolló se desarrolló también una exposición, digamos, de sociabilización de dicha campaña, en la que participaron artistas con y sin discapacidad, y sobre todo se sociabilizó esta temática de prevenir los accidentes para que ya no haya más aumento de la discapacidad, ¿sí? Y por nuestro lado, pues estuvimos con muy buena apertura para el cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. Así que pues, esto dentro de nuestro informe semanal. Continuamos. 2-616-977-098-660-1549, nuestros contactos. Felicidad, es tener Superman, andar en un carro, la felicidad. Estos más inocentes, mientras la gente, la felicidad. Ser estar vicini come bambini, la felicidad. E la pioggia che scende dietro le penne, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciato un biglietto dentro il mio senso, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace, la felicità. Felicità. Come un pensiero che sa di felicità. poeta, mi amor. Qué sorpresa la de encontrarte. ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte. Quería saber algo de ti. Y sin querer, estás aquí. Ven junto a mí, ven junto a mí. Ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado, cuando tocábamos el cielo con las manos. Yo enamorado, tú enamorada. Cuando tu cuerpo por mi amor se alimenta. Mi amor, dime quién besa hoy tus tiernos labios. Dime quién es que con cariño mata tu tristeza. Quería saber algo de ti y sin querer. Estás aquí, ven junto a mí, ven, ven junto a mí, ven aquí. Cierra los ojos y juntitos recordemos aquellos días del feliz año pasado. Yo enamorado, yo enamorada. Cuando tu cuerpo mi amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera, cuando reías y también cuando llorabas, como te amaba, como me amabas. Cierra los ojos y juntitos recordemos. La enfermedad de Alzheimer hoy en día para los investigadores tiene tres etapas. La etapa final, que se llama demencia, es una etapa que puede durar 10 a 12 años y consiste en que la persona ha perdido la memoria y otras capacidades intelectuales en un grado tal que ha perdido la autonomía y la independencia y requiere de un cuidador. Antes de esa etapa final hay una etapa que la precede, que se llama etapa amnésica o etapa de deterioro cognitivo leve. En este periodo, que puede durar aproximadamente 5 años, la persona tiene una pérdida importante de la memoria, pero conserva la autonomía y la independencia y no requiere de un cuidador. Y antes de la deterioro cognitivo leve hay otra etapa que llamamos Alzheimer preclínico. El Alzheimer preclínico o asintomático es un periodo que puede durar 10, 20 o 30 años, durante el cual la persona no tiene ningún síntoma de pérdida de memoria ni de demencia, es una persona normal, pero en su cerebro se están produciendo todas las alteraciones y todos los daños que causa la enfermedad. Eso es lo que llamamos el periodo asintomático. La importancia del Grupo Poblacional de Antioquia es que podemos conocer ese grupo con Alzheimer preclínico y por lo tanto podemos intervenir en ese grupo ofreciéndole una terapia preventiva para la enfermedad. La enfermedad en Antioquia es producida por una mutación en el cromosoma 14, todas las personas tenemos dos cromosomas 14, y cuando alguien tiene la enfermedad de Alzheimer genética por la mutación Paisa, es porque tiene uno de los dos cromosomas afectados. Así que el padre afectado o la madre afectada transmitirá uno de los dos cromosomas 14 a cada uno de sus hijos, y puede transmitirle el anormal o el normal. Bien, les recordamos también que el Alzheimer es una enfermedad que va avanzando de a poquito y no es regresiva, es irregresiva, ¿sí? Lastimosamente, aún los estudios que se tienen no determinan claramente por qué se produce, ya que, por ejemplo, en las experiencias que tenemos en la Fundación, teníamos a algunos compañeros o conocidos, digamos, que eran muy buenos escritores, pusieron en las diferentes librerías muy buenos libros, temas y gente que le ha gustado mucho la lectura, pero llegada una edad empieza con este tema del Alzheimer. Entonces, si siempre estamos codificando, siempre estamos en actividad mental, pues ¿qué podemos decir? ¿A qué se debe el Alzheimer? Existen muchos estudios, pero ninguno nos ha dado un claro concepto de qué es, cómo se produce, y hasta ahora no existe el tratamiento. Es por eso que siempre recomendamos que su salud corporal, su salud mental, siempre debe estar revisándose periódicamente con su médico de cabecera. Siempre hay que estar al pendiente de este cuerpo con el que nacimos para que funcione bien, no hay que descuidarlo y sobre todo ser previsivos, ¿ok? 2-616-977-098-66-01-549, totalmente habilitado. El nombre que yo amo no tiene que venir, la sonrisa que tierna la mirada, que en la palabra de mi nombre es juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da sabe de nos. Con solo mirarme me alegra la vida, el hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único hijo. Gente, razón. a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Y viaje sin boleto, que la distancia siempre será mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Y viaje sin boleto, y en la distancia siempre será mi eterno amor secreto. La enfermedad de Alzheimer no afecta a todos de la misma manera y no todos cambian o pierden habilidades en el mismo tiempo. Algunas personas experimentan muchos síntomas, otras solo unos pocos. Sin embargo, el progreso general de la enfermedad es bastante predecible. La Alzheimer Association menciona 7 etapas que se basan en un sistema desarrollado por el Dr. Barry Reisberg, director del Centro de Investigación de Demencia y Envejecimiento Silverstein de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Primera etapa. En esta primera etapa no hay deterioro cognitivo. La persona no experimenta problemas de memoria y los médicos no observan síntomas evidentes durante las entrevistas con el paciente. Segunda etapa. Más adelante podemos notar una disminución cognitiva muy leve. En esta segunda etapa, la persona nota ciertas fallas de memoria, como olvidarse de palabras conocidas o el lugar donde se guardan las llaves o los anteojos. Estos problemas aún no son evidentes durante los exámenes médicos, ni tampoco resultan aparentes para los amigos o familiares. Pueden ser cambios normales de la edad o bien las primeras señales de Alzheimer. Tercera etapa. Aquí notamos una disminución cognitiva leve. La familia o los compañeros de trabajo comienzan a notar ciertas deficiencias, como la dificultad para encontrar la palabra adecuada o no poder recordar los nombres cuando los presentan a una persona. Hay problemas de concentración al leer, hay pérdida o extravío de un objeto y menos capacidad para planificar. Cuarta etapa. Estamos ahora en la etapa leve o temprana de la enfermedad de Alzheimer, con una disminución cognitiva moderada. En este punto, la entrevista médica cuidadosa podrá detectar deficiencias claras en las siguientes áreas: pérdida de la memoria de hechos recientes, dificultad para realizar cálculos mentales complejos, por ejemplo, contar desde 100 hacia atrás de 7 en 7 números, mayor dificultad para realizar tareas complejas como organizar una comida para invitados, pagar las cuentas o administrar las finanzas, olvido de la historia personal, cambios de humor o sentirse marginado por los demás. Quinta etapa, disminución cognitiva moderadamente severa o etapa media. Las lagunas en la memoria y el pensamiento son notables y las personas comienzan a necesitar ayuda con las actividades del día a día. En esta etapa, las personas que sufren de Alzheimer olvidan dónde viven o pueden confundirse con el día o en cuál estación del año están. Suelen necesitar ayuda para seleccionar la ropa para vestirse, pero todavía pueden recordar detalles significativos sobre sí mismos y su familia, y por lo general no requieren ayuda para alimentarse o ir al baño. Sexta etapa. La memoria sigue empeorando y pueden producirse cambios significativos en la personalidad. Hay una disminución cognitiva severa. Estamos en la etapa moderadamente severa o media del Alzheimer. La persona pierde conciencia de las experiencias y hechos recientes. Recuerda su nombre, pero olvida parte de su historia personal. Necesita ayuda para vestirse apropiadamente y para ir al baño. Se altera el ciclo normal del sueño. Duerme durante el día y está inquieto en la noche. Siente desconfianza y sufre delirios. Puede experimentar conductas compulsivas y repetitivas, como retorcer las manos o romper papeles. Séptima etapa. En esta última etapa, severa o tardía del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de responder a su entorno, de hablar y eventualmente de controlar sus movimientos. Necesitan ayuda con la mayoría de su cuidado personal diario, incluyendo comer y hacer sus necesidades. Hay incontinencia urinaria y fecal. Los músculos se ponen rígidos. Pueden perder la capacidad de sentarse sin apoyo y dejar de sonreír. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radio. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios presta el botón de inicio para abrirlo, con el computador, la tecnología está en su mano. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que cree. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a tus sentidos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De regreso, es el momento de mencionar a todo el equipo que conforma Discapacidad en Acción en el área de producción. ¿Sí? Rubén Suárez a cargo de los reportajes. También Lilian Ponce a cargo de la musicalización. En el máster está Oscar y también en la producción general Angélica Chiluisa. Edición Angélica Chiluisa y además también en la presentación su servidor, Walker Verde Soto, persona con discapacidad. Todos los anteriormente mencionados tienen discapacidad, excepto Angélica y Oscar, ¿sí? Entonces es un grupo incluyente, accesible y que sobre todo saca la información de primera mano, ¿sí? Así es como trabajamos. Un ciclo bastante especial con los chicos que van ya forjándose como promotores y comunicadores sociales participativos, que ese es nuestro objetivo. Si quieres formar parte de nuestro equipo, los talleres y demás, solamente tienes que comunicarte al 2616-977, al 098-66-01549, totalmente habilitados. En las redes sociales también nos puedes buscar en el Google como Fundación Procodis. Un abrazo, rompe costillas, a usted que me está escuchando y está monitoreando en el otro extremo de la antena. Una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí, y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Más una vez digo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti, más de repente te apareces y todo cambia mi mente. Discapacidad en acción. Doblar la esquina. tarde. El fuego está encendido. La leña. Saludos a todos una vez más. Ejercicios para mejorar la memoria y prevenir el Alzheimer. Si hay algo que de verdad distingue al humano del resto de seres que habitan el planeta es la mente y nuestra capacidad cerebral. En el artículo de hoy conoceremos varios ejercicios y rutinas que no deberíamos pasar por alto para disfrutar de una buena memoria. Cuidar de nuestra salud mental es algo realmente importante, ya que de nada vale tener un buen físico si luego nuestra mente no funciona como debería. Según diversos estudios, el riesgo de sufrir Alzheimer en la etapa más madura de nuestra vida se ve potenciado por la falta de motivación y ejercitación de nuestras facultades mentales, entre las que se encuentra la propia memorización. Realizar tareas que promuevan nuestra memoria puede ayudarnos a prevenir el deterioro cognitivo. Sigue leyendo y conoce más sobre ellas. Actividades que potencian la memoria. 1. Hacer crucigramas, sopas de letras o sudokus. Jugar a buscar palabras, números o responder preguntas no solo es divertido, sino que es un ejercicio excelente para nuestra memoria. Una manera fácil y agradable de ejercitar la mente sin apenas darnos cuenta. 2. Ver fotos antiguas. Otra actividad muy sencilla y que suele agradar a todo el mundo es mirar fotografías antiguas y recrearnos en ellas recordando las situaciones que vivimos ese día, el lugar donde estábamos, con quién, la fecha en la que se tomó la fotografía, etc. Un ejercicio muy fácil que pondrá a trabajar toda nuestra mente. 3. Aprender nuevas cosas. ya sea aprender a tocar un instrumento, un idioma o desarrollar una nueva habilidad como pueda ser coser o reparar objetos. Lo cierto es que al aprender nuevas cosas estamos contribuyendo a que nuestro cerebro cree nuevas conexiones que acaban reforzando nuestra mente. Nunca dejes de aprender, siempre hay algo que conocer. 4. Leer a diario. La lectura es una actividad muy saludable para la mente, ya que nos ayuda no solo a adquirir nuevos conocimientos, sino también a ejercitar áreas del cerebro, incluida la memoria, que de otra manera permanecerían inactivas. Dedicar diariamente de media hora a dos horas de lectura es un placer que atrae grandes beneficios a nuestra salud mental. 5. Conocer nuevos lugares. Viajar es un placer para los sentidos. No hace falta irse lejos para conocer sitios nuevos. Seguro que cerca de donde vives hay muchos pueblos y ciudades que aún no conoces. Otra opción muy recomendable es visitar lugares a los que hace mucho que no vamos y poner a prueba nuestra memoria tratando de recordar cómo era hace unos años. ¿Cuáles son las capacidades de quienes tenemos discapacidad? Mencionan nuestros amigos a través de las redes sociales. Bien, cada uno en su particularidad tiene una gran capacidad de aceptación a sí mismo y sobre todo realizamos actividades que nos gustan. El hecho de tener discapacidad no quiere decir que no tengamos sueños, emprendimientos, actividades diarias y sobre todo autonomía. Lo que sí se nos dificulta muchísimo es la accesibilidad a los medios públicos, a los medios de transporte, a la ciudad en sí. ¿Por qué? Porque cuando vamos por las calles tenemos que sortear muchos obstáculos y uno de ellos es los carros sobre las veredas. ¿Sí? Los vehículos mal parqueados sobre las veredas y en especial en la zona de la Napo, ¿sí? A lo largo de la Napo se colocan los carros sobre el costado derecho, viniendo de sur a norte, entonces dificulta muchísimo el tráfico de los transeúntes y en especial de las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, ahí está una capacidad de adaptación. Si bien es cierto, nos encontramos con esos vehículos, tenemos que sortearlos y continuar con nuestra trayectoria. Entonces, la capacidad más grande que tiene una persona que ha adquirido o nació con discapacidad es la de adaptarse. ¿Sí? Se adapta rápidamente al entorno. Sin embargo, siempre, como todos, tendremos algunos imprevistos como este, de los vehículos en las veredas y puntualmente en la avenida Napo. En la Napo y Alpahuasi, en la Napo y Bobonaza, todo ese sector es invadido por vehículos en las veredas, ¿sí? Principalmente en el costado derecho. También en el centro histórico, en el norte. Entonces, la prioridad, por ejemplo, por el sector de la parada Jipijapa de la Ecovía, usted sale y todo ese sector es intransitable por las veredas, porque todos los vehículos están sobre ellas y nosotros, las personas, los transeúntes, tenemos que bajarnos corriendo peligro a la vía pública. Entonces, esa es la capacidad de adaptarnos y también de sortear esos obstáculos que la selva de cemento nos pone día a día. Continuamos. Tener ahora el tiempo.

primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Alimentos aconsejados para el Alzheimer. En el día de hoy hablaremos de los alimentos más recomendados para mantener el cerebro sano por mucho más tiempo. Presta mucha atención y no dejes de incluirlos en tu alimentación, pero recuerda siempre que es muy importante la creatividad a la hora de preparar los platillos, pues una rutina muy seguida solo provoca abandono de cualquier hábito, por más saludable que sea. En primer lugar debemos mencionar a los antioxidantes que encontramos en gran variedad de alimentos. Estos evitan el daño causado por los radicales libres, previniendo la aparición de degeneración en la estructura del cerebro. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en antioxidantes? Ajo. Aceite de oliva extra virgen. Bayas. Cacao. Cebollas. Cítricos. Espinacas. Acelgas. Frutos secos. Manzanas. Legumbres. Té verde. Tomates. En tu alimentación no deben faltar los alimentos recién mencionados, pues todos ellos ayudarán a evitar el envejecimiento prematuro de tu cuerpo en general, ayudando a prevenir el Alzheimer, así como también otras enfermedades. Omega 3. El omega 3 tampoco debe faltar en tu dieta, pues a través de él se obtienen nutrientes esenciales para el cerebro. Este nutriente lo encontramos en diferentes tipos de pescados como el pescado azul, sardinas, anchoas, salmón, entre otros. Dentro de los aceites vegetales el que contiene mayor cantidad de omega 3 es el aceite de linaza. En las verduras que lo podemos encontrar son verdolaga, espinacas, rábano. Vitaminas. En cuanto a las vitaminas debemos mencionar a la B, C y D, las cuales ayudarán a mantener un cerebro sano, evitando la degeneración producida por enfermedades como el Alzheimer. Pero ten en cuenta que no debes consumir suplementos sin indicación médica, pues la falta de vitaminas genera daños en el organismo, pero también se producen alteraciones por un exceso. Lo ideal es añadirlas con una alimentación balanceada para evitar cualquier carencia y solo en casos de real necesidad incluirlas en forma de suplemento. Otros consejos para mantener el cerebro sano y activo. Realiza ejercicios habituales, esto ayudará a que haya una mejor circulación sanguínea en tu cerebro y en el resto del organismo. Asimismo, es muy importante ejercitar el cerebro mediante juegos que impliquen destreza mental. Estos serían muy beneficiosos para mantenerlo activo. Es importante mencionar que los primeros síntomas de esta enfermedad tienden a aparecer luego de los 60 años. Pero si tienes predisposición genética, esto puede adelantarse aproximadamente pasados los 40. Las primeras señales de alarma serían olvidos frecuentes, incapacidad para resolver situaciones cotidianas, cambios de humor y dificultad para expresarse. Presta atención a la aparición de estas señales y consulta con un profesional, más aún si tienes familiares que padecen Alzheimer. Lastimosamente en la actualidad no existe la cura para esta enfermedad, lo que hace más importante la prevención y en caso de aparecer, el diagnóstico precoz, ya que los daños que se producen son progresivos e irreversibles. Debes saber que ciertas alteraciones de salud tales como obesidad, diabetes, hipertensión podrían estar relacionadas a la aparición de Alzheimer. Por ello, una vez más podemos decir con total seguridad que una alimentación saludable, ejercicios habituales e ingesta correcta de agua son factores indispensables a la hora de prevenir un sinfín de enfermedades. No existe una fórmula mágica, solo la constancia podrá lograr resultados satisfactorios que ayuden a mantener una salud de calidad por más tiempo. La rehabilitación básica funcional es interesante y muy importante. El aprendizaje de la computación, la radio y la televisión adaptada para personas con discapacidad es un objetivo que persigue Fundación Procodis. En este objetivo hemos venido graduando a varios compañeros, los cuales se han beneficiado de este aprendizaje. Adicionalmente, también les apoyamos en el manejo del celular digital y sobre todo la tablet, el computador, la laptop y la comunicación aumentativa, las rampas digitales, para que todo esto les ayude a conectarse con el mundo, les ayude también a desarrollar nuevas empresas para su sustento. Sí, porque hoy todo se puede reducir a un computador y a las redes. Entonces, cuando manejamos la tecnología, estamos compitiendo por capacidad y no por discapacidad. Ese es el objetivo de nuestra organización y al cual le invitamos a que usted forme parte y pueda también participar del cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación, porque todo lo que he mencionado se muestra en el cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación, que para este 26 de octubre estamos ya preparando cada uno de los detalles para que usted pueda observar las ayudas técnicas con las que manejamos, nuestra capacitación y el producto final de esta capacitación con los estudiantes de cada ciclo y sociabilizarlo con usted, con el público, para que nos vea que somos de carne y hueso y sobre todo seres humanos con algún tipo de discapacidad. Comuníquese con nosotros si tiene preguntas al 2616-977 al 098-6601-549. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. No tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo. No puedo ocultarlo, no puedo callarlo. Decirlo y gritarlo, a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento, lo siento, mi amor, lo siento. Pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara.

para que usted lo disfrute a través de esta radio. Una radio incluyente, una frecuencia que emite inclusión, accesibilidad y sobre todo muestra que podemos lograr ese mundo incluyente, ¿sí? Porque solo se necesita la buena voluntad y mostrar que las capacidades se pueden fusionar. Así es, las capacidades de las personas regulares y las capacidades de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces, eso es discapacidad en acción, una fusión que, más que urbana, es suya. Cómo me duele la piel de tanto pensar en ti. Me desespero por besarte y en cada abrazo dejarte por siempre tatuada en mí. Cómo me duele la piel de tanto pensar en ti. Yo llevo un dolor aquí que no me deja vivir. Quiero en tus brazos morir, porque ya mi corazón no soporta la obsesión de este amor interrumpido. Yo no buscaré el olvido en brazos de otra mujer. Quiero morir a tus pies, soñando con el regreso. Es mi ilusión vivir preso en la red de tu cintura, que convierte tu figura en un divino vergel. Cómo me duele la piel de tanto pensar en ti. Es mi ilusión vivir preso en la red de tu cintura, que convierte tu figura en un divino vergel. Cómo me duele la piel de tanto pensar en ti. Entrégame tu cuerpo con lujo de detalles, que no quede un centímetro de piel sin recorrer. Quiero beberme toda la miel de tus delicias y penetrar tu tierna intimidad de mujer. Quiero tenerte toda definitivamente, que no haya más sonido que el de tu dulce voz, diciéndome te quiero tan amorosamente, y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor. En un pequeño motel donde no exista el reloj, para mí.

el amor, sí, el amor, sí, el amor. Hoy vamos a hacer un delicioso, saludable té de canela. En vez de café, tomemos algo mejor que nos va a limpiar nuestro organismo. El té de canela ayuda a bajar el colesterol, ayuda a pelear virus como catarros, influenza, E. coli y muchas otras infecciones. Es muy bueno para cuando tenemos inflamaciones debido a la artritis o ácido úrico. Y también es buenísimo para el cerebro porque sí ayuda a pelear enfermedades como Alzheimer, Parkinson y les va a ayudar a tener una buena memoria. Para las personas que sufren de osteoporosis, es bueno también porque tiene calcio y ayuda a pelear enfermedades cardiovasculares, así van a evitar tener problemas de ataque al corazón o un derrame cerebral. Se usa mucho en comidas, como cuando se hace un arroz con leche, se le agrega en polvo, pero cuando hacemos un té de canela, sí, aprovechamos todos sus beneficios que tiene. Está lleno de muchos antioxidantes y se cree que tiene más antioxidantes que otras especias. Así que vamos a usar como 3 rajas de canela y vamos a cortarlas. Ayuda también a que la sangre circule mejor en nuestras arterias o venas. Ayuda contra la constipación o el estreñimiento. Igual que el apio, también ayuda a que la sangre corra muy, muy despacio en nuestras venas. Y también, si sufren de reumatismo, buenísimo, ayúdenle, tómenlo porque les va a ayudar a que sus coyunturas estén menos adoloridas o inflamadas. También ayuda a que nuestros niveles de azúcar en la sangre estén muy balanceados y también ayuda a prevenir enfermedades de diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2. Es algo muy, muy, muy natural de hacer en casa. Y personas a veces hacen este té y le agregan azúcar y leche. Por favor, no hagan eso, porque cuando le agregan productos de animales a los té, lo que están haciendo es que están destruyendo todos sus nutrientes dentro de ahí. Cuando le agregan azúcar o leche, no es recomendado. Tómenlo así simplemente. Para hacer el té, simplemente lo que tenemos que hacer es poner a hervir agua. El agua tiene que estar muy, muy caliente. Vamos a cortar las 3 rajas de canela. Vamos a meterla dentro de ahí y vamos a agregarle el agua. El aroma es espectacular. ¡Wow! ¡Qué rico es el té de canela! Y simplemente, miren, le ponemos todo el agua ahí y compártenlo con sus familiares, con sus hijos. Tomen este té diariamente. Tómenlo en el día, en la mañana o en la noche, eso no importa. Pero eso sí les va a ayudar a limpiar su estómago. Les va a ayudar a que no tengan mal aliento. Cuando está haciendo mucho frío, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Salen corriendo a los supermercados o a las tiendas a comprar café con leche y azúcares. Yo les recomiendo mejor que hagan en su casa un té así, muy natural, muy beneficioso para ustedes. Les va a quitar el frío, les va a hacer sentir muy bien. Y después que lo dejan ahí por 5 minutos, el agua, miren, se convierte en ese color cafecito, muy bonito y muy oloroso, muy rico. ¿Para qué? Simplemente se sirve ahí y ya se comienza a tomar. Como les dije, no le agreguen azúcar, por favor, ni miel. Tómenlo así y van a ver que es un calmante natural. Si sufren de estrés, tomen este té también. Si tienen problemas de úlceras o acidez en el estómago, tomen el té y les va a calmar sus ruidos que a veces el estómago hace. Si tienen náusea o ganas de vomitar, tomen este té también. Y también les va a ayudar a reducir problemas de úlceras. Tómenlo diariamente, como les digo. Si están tomando otros tés, simplemente tomen este té una semana y después comiencen con otro y después con otro y con otro. Así van a limpiar su cuerpo, su alma, les van a dar, van a tener muchas vitaminas porque también esto va a reforzar su sistema inmunológico van a evitar tener enfermedades, especialmente en el invierno, cuando andan muchas enfermedades ahí de virus. Nos vamos despidiendo, queridos amigos y amigas de Discapacidad en Acción. Un placer enorme siempre saber que ustedes están en el otro extremo de la antena, saber que siempre nos están acompañando y que gracias a ustedes también estamos a través de esta radio siendo escuchados. Bien, el equipo completo de Discapacidad en Acción les extiende un abrazo rompecostillas para cada uno de ustedes y en especial para los cumpleañeros. Así es, para todos los cumpleañeros de esta semana y para todos los cumpleañeros de este fin de semana. Entonces, ahí está, un abrazo rompecostillas. Desde la cabina máster de Discapacidad en Acción, Walker Verde Soto, una persona con discapacidad que la vive, la siente y la comparte con ustedes, se despiden. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol.